con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. ¡Uy! Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. A ti y al Nazareno, Carmen, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Y el rizón de tus cabellos, Carmen, y el rizón de tus cabellos, y el rizón de tus cabellos. ¡Uy! ¡Uy! Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno. ¿Cómo? Tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno.